Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 11 de enero del 2016. Y gracias por recibirnos en sus hogares, gracias por estar allí pendiente. Estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Atención, la captura del Chapo Guzmán tendrá implicaciones para países centroamericanos. En Guatemala, los luchadores de la Puya reciben un duro revés, abrieron la mina El Tambor. Y el Papa condena la corrupción. Hola, mi nombre es Gianfranco Díaz Savera, soy de la organización de CIPAM, que es el Centro de Investigación y Promoción de la Amazonía. Y para mí sería un buen vivir donde todos tengamos una comunidad, vivamos felices, compartamos esos momentos, no solo entre familia, amigos, sino también con la madre tierra. Construimos buen vivir. Pasión por la vida. Aler 2020. Te toca y te prende. Iniciamos con la siguiente noticia. La recaptura del narcotraficante Joaquín Chapo Guzmán trae implicaciones para varios países del continente, particularmente para los países centroamericanos. En México hay todo un debate sobre esta captura, pero ¿qué ocurre en Centroamérica? Vamos con Lolani Pérez de Radio Progreso en Honduras. Saludos a los amigos y las amigas que nos están escuchando. Les saluda Yolani Pérez desde Radio Progreso en Honduras. Y es que la recaptura del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán traerá implicaciones para muchos países del continente por la red de contactos y enlaces que tenía para el tráfico de drogas y la protección del cártel de Sinaloa. La comisionada de la policía en Honduras en condición de retiro, María Luisa Borjas, asegura que el narco más buscado del mundo tenía en Honduras una segunda ciudadanía con una serie de contactos con los cuales traficaba drogas y brindaba seguridad. Sí, definitivamente eso va a tener muchas repercusiones porque para nadie es desconocido que este personaje tenía vínculos y negocios con muchos personajes de aquí de nuestro país, ¿verdad? Tanto empresarios como políticos y funcionarios. Entonces, definitivamente creo yo que va a incrementar el número de solicitudes de extradición para nuestro país, ¿verdad? El licenciado Roberto Rodríguez, experto en crimen transnacional, declara que Honduras se verá afectada por la recaptura de Joaquín Loera, ya que habrá una nueva reconfiguración de los grupos que quieren controlar el tráfico de drogas. Siento que el impacto no solamente es a nivel nacional, sino internacional, en vista de las redes de contactos que mantienen este ciudadano alrededor de los países, sobre todo de América Latina. Honduras no es la excepción, en vista que se tiene información fidedigna en la cual ya este ciudadano había estado en el país por varias ocasiones. Inclusive el diario El Mundo de España publicó en el año pasado, perdón, en el 2014, que un funcionario del gobierno del expresidente Lobo había admitido que había estado en el país. Y cuando hace esas visitas, realmente son visitas, como diríamos en el ambiente, visitas para afianzar lazos con las bandas criminales que operan en el país. La incidencia que podría tener en nuestro país es una lucha entre las bandas criminales que quieran hacerse con el poder de liderar en el país el trasiego de drogas. Precisamente para analistas, Joaquín Guzmán Loera, de 58 años de edad, es un trofeo después de la gran humillación que supuso su fuga en prisión el 11 de julio del 2015, algo que el presidente Enrique Peña Nieto había dicho meses antes que sería imposible. Desde Radio Progreso en Honduras, les informó Yolani Pérez. Apuntándome. Y al leer Radio Contacto Sur, usted hace la noticia. Vamos a ir a Venezuela. Allí se registra una situación que tiene que ver con las posibilidades de comprar alimentos y productos en mercados tanto públicos como privados. Pero ¿se puede pagar en efectivo estas compras o hay restricciones? Ahora hay que pagar a través de plástico, tarjetas de débito y crédito. ¿Qué está ocurriendo? Vamos con Rogelio Suárez. Buenos días, Javier. Buenos días, América Latina y el Caribe. Bueno, específicamente al occidente de Venezuela, en el estado Zulia, en Maracaibo, se han recibido denuncias de ciudadanos y ciudadanas que han señalado que han ido a supermercados y hipermercados a comprar básicamente alimentos de primera necesidad y no pueden pagar en efectivo, sino a través del plástico, bien sea tarjeta de débito o tarjeta de crédito. Aristóteles Torrealba, quien es defensor del pueblo en el estado occidental de Zulia, ha señalado que esto es una medida discriminatoria. Escuchemos. Ya estamos pues al tanto de la situación que se viene presentando con esta nueva medida que han tomado, de que solamente reciben el pago a través de tarjetas de débito o tarjetas de crédito, ¿no? ¿Esto lo han comprobado ustedes? Sí, ya tenemos información de que varios supermercados o hipermercados de la ciudad están tomando esa medida. Vamos. Eso no es aplicable. Hasta el momento, me parece que en Venezuela no hay una parte de excepción en el sentido del pago, ¿no? En Venezuela, en ninguna parte de ninguna ley establece que es obligatorio pagar solamente con tarjetas de crédito o de débito. El pago en Venezuela es en moneda, según dice la Constitución y las leyes, es en el bolívar y moneda de legal circulación. O sea, pienso que es una medida que han tomado precisamente en esa lucha, en esa batalla que hay en contra del bachaqueo, pero creo que vamos a tener que hacer una reunión con la comisión regional que coordina la gobernación del estado Zulia para tratar de con la comisión de abastecimiento y eso, tratar de llegar allí a un acuerdo, porque realmente esto en ocasiones se piensa que evita el bachaqueo, pero por una parte lo evita o lo disminuye, pero perjudica a otros centros que no tienen establecido ese sistema. Entonces la gente se desplaza hacia esos centros y entonces hay un congestionamiento ahí. Venezuela se denomina machaqueo, pues el contrabando de extracción de alimentos, sobre todo de Venezuela, hacia la República de Colombia. Continúan largas colas frente a supermercados y hipermercados para intentar comprar alimentos, comida básica en nuestro país. Desde Venezuela, Rogelio Suárez, Radio Fe y Alegría Noticias, para leer Contacto Sur. Adelante. Del río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces. Nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. En Guatemala, desde hace tiempo, un movimiento social denominado La Lucha de la Puya vienen ganando batallas contra la explotación minera. Han logrado cerrar la famosa mina El Tambor. Sin embargo, se ha conocido que la mina ha logrado abrir sus puertas con apoyo de las autoridades. Vamos con Carlos Rivas, de nuestra asociada FEGER. La mina El Tambor reabre en complicidad con la Policía Nacional Civil. Únicamente un día fue respetada la orden del cierre de la mina El Tambor. La empresa que implementa el proyecto minero se presentó con una orden de la Corte de Constitucionalidad que los amparaba para ingresar al proyecto. Sin embargo, abogados de la Resistencia Pacífica La Puya informaron que nunca fueron notificados de la decisión de la Corte de Constitucionalidad. Escuchamos al licenciado Juan Castro. que la empresa, en complicidad con algunos agentes de la policía, procedieron a desobedecer la orden emitida por la Corporación Municipal de San Pedro Ayampuc de cerrar provisionalmente las actividades de construcción del proyecto derivado 7. Pues nos sorprende un poco que después hayan aparecido con una supuesta orden de la Corte de Constitucionalidad, del cual no está notificado ninguna de las partes, donde se supone que podrían dejar sin efecto el acta 29-2015 que contiene la suspensión. Empresarios y policías se presentaron en las instalaciones de la mina en horas de la madrugada y fue así cómo lograron entrar al proyecto minero El Tambor, según lo comenta Felisa Muralles de la Resistencia Pacífica La Puya. Hoy en la madrugada llegan los antimotines a destapar el paso. Ya lo habían intentado los trabajadores de la mina ayer, como a las 2 de la tarde. Llegaron muy agresivos a romper todo y hicimos que la Policía Nacional Civil, que estaba en el lugar, reaccionara. Se detuvo que lo abrieran. Pero ya por la noche, medianoche, pasandito a la madrugada, llegan los antimotines a destapar el paso y dejarlo libre otra vez. Como quien dice que la autonomía de la municipalidad ya no vale, como que vale más el dinero que la ley. Se están sobrepasando sobre la ley. Estas acciones generaron indignación entre todos los miembros de la Resistencia Pacífica La Puya, quienes consideran que la justicia no llega hacia los más pobres. Escuchemos. Nosotros eso lo miramos como un repudio, porque no hay ley para las comunidades que están luchando. Como que uno fuera un juguete, ¿verdad? Que no lo respetan nada. La verdad que son unos corruptos usted. Bueno, la verdad es que es lamentable, sí, habiendo corrupción, porque no puedo llamar yo otra forma esto, de que realmente es gente que se presta a la corrupción, gente que soborna a las mismas empresas, y por supuesto que esto no viene solo de los mandos que llegan allá, como los comisarios o los jefes de la policía. Decía que ya en este momento la Resistencia Pacífica La Puya se encuentra a las afueras de la Corte de Constitucionalidad para asegurarse de la legalidad del amparo que fue otorgado a la empresa Exmingua para que la mina El Tambor fuera operada nuevamente, y también solicitarán a las y los magistrados de la Corte que finalmente y en definitiva amparen a la Resistencia para que el proyecto minero sea cerrado en su totalidad. Experiencias protagonizadas por mujeres y hombres que siguen creyendo en el derecho a la palabra y el derecho a los sueños. Concurso de relatos. Contar para encantar. Alerta invita a contar las experiencias de comunicación, educación y organización que aportan a la construcción del buen vivir en nuestra app Yayala. Puedes enviar tu historia hasta el 15 de enero del 2016. Mayor información en www.aler.org. Buen vivir, pasión por la vida. Y hay un libro que se publicará este martes. El libro se denomina En el nombre de Dios. El nombre de Dios es misericordia, escrito por un representante del Vaticano, Andrés Tornielli, sobre el Papa, una entrevista bien detallada que se le hizo al Papa Francisco. En este libro, el Papa Francisco condena la corrupción y hace la diferencia entre el pecador y el corrupto. El Papa Francisco en el libro dice: el pecador reconoce con humildad ser pecador y pide continuamente el perdón para poderse levantar, mientras que el corrupto es elevado a sistema, se convierte en un ámbito mental y es más grave cuando se cometen actos de corrupción. El libro también menciona que la Iglesia Católica no rechaza a los homosexuales, y es un libro que traerá polémica. Repito, es una entrevista que se publicará este martes al menos en 80 países, entre ellos España, aunque hoy los medios italianos difunden ya algunos extractos del libro. Ayuda. Aler satelital en movimiento por Contacto Sur. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Muchas gracias por recibirnos en sus hogares. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Alert. Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Alert. 2020. Te toca y te prende.